Mostrando los dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ahora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, un cómico amigo de la casa. Él es un madrileño que está residiendo en Madrid, ¿no? En Galicia. Joder. En Galicia, Dianela. En Tierra Galicia. Santa, en Tierra Santa. Mira, un madrileño en Galicia. Además está en la Galicia profunda, en una aldea con gallinas, con tal, con cerdos, animalicos, muchos animalicos, y luego está muy bien acompañado de muy buenas plantas. Bienvenido aquí el gran Óscar Guillén. Muchas gracias, Dianela, un placer para mí estar aquí. Qué guay, Óscar. Mira, acércate un poquito así, ahí. Wow. Bueno, tampoco tan cerca. Ahí está bien. Vale, perfecto. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias, bueno, te ti. He pillado aquí también. Sí, has sí, venido sí. Por temas personales y yo he aprovechado y he dicho, vente para acá que grabamos un podcast. Eso es, y aquí dispuesto a todo. Estás dispuesto a todo. Échate un poco más para... Está ahí. Eso, ahí. Bueno, tampoco tienes que estar tan cerca. Ahí, ahí está bien. Bueno, Guillén. Dígame. Yo te conozco más como Guillén que como Óscar. Poco claro, te digo. Oscar. Me mola además a mí que me llamen Guillén por el apellido. ¿Te gusta? Sí, es una cosa que me gusta. Ah, bueno, no te sientes así como que soy un señor mayor, me llaman Guillén. Bueno, es que soy mayor, ¿sabes? Me siento como soy, pero me gusta mucho que me llamen por el apellido. Este fin de semana estuve contigo, que estuvimos actuando juntos en Galicia. Eso es. Y decías que te molestaba mucho que te dijeran Guillén. Sí, sí, porque allí en Galicia como hablan como quieren. Tú date cuenta que en Galicia al trabajo lo llaman chollo. Uh-huh. Ya partiendo desde ahí, pues dicen, nombran palabras, las inventan, se las inventan. Y en Galicia me llaman Guillén, sí, me cambia la tilde y no me gusta nada, la verdad, eso. Guillén, con acento en la E. Entonces, Guillén, ¿estás Guillén. Dispuesto a enseñar toda tu dentadura? Bueno, la poca que tengo, sí. La que te queda tiene forma de cogollo. Sí, bueno, de flor en su máxima expresión. Vale. Pues nada, esto es enseñando los dientes, así que vamos para allá. Bienvenido, Óscar. Gracias por aceptar esta invitación aquí enseñando los dientes. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás? Pues nada, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy genial. La verdad que he venido a Madrid por asuntos personales y bueno, la verdad es que fiesta de San Isidro. Fui a San Isidro en cuanto vi. Sí, pero en cuanto vi lo que había allí liado, me piré corriendo. Claro, estás acostumbrado a la tranquilidad. Claro, no me jodas. Yo vengo del rural. Del rural gallego y fui allí a una cosa que llaman pradera, marrón, gente, de todo. ¡Buah! Bueno, que huí rápido. Me tomé una birra y corriendo para casa, la verdad. Bueno, Óscar Guillén, para la gente que no lo conoce, sí. Y hay la gente que nos va a escuchar que sí que te conoce y te sigue, es un cómico madrileño residente en Galicia, pero trabaja mucho allí en Galicia. Generalmente trabajas todo Galicia. Sí, además siempre es lo que he pretendido, porque me encanta dormir en mi casa. Ya estuve por el circuito nacional de bares y la soledad del cómico cuando ya llevas un poco de tiempo, el día pasa muy largo, las noches son muy largas también, duermes pocos, te echan del hotel. Claro, a las 12 ya dicen adiós. Cuando llegas de 3 días de trabajar, un lunes a casa, mi mujer me decía que me parecía, ¡ay, viene el vagabundo! ¿A quién le has robado ese sobre? Para la gente que no te conoce, ¿cuántos años tienes en la comedia? ¿Cómo comenzó? ¿Hace cuánto? Pues la verdad es que comenzó de chiripa, que cuando hice mi primer monólogo no era para seguir actuando, era por quitarme una espinita que tenía ahí. Coincidió una amiga mía, tenía un bar donde se hacían espectáculos en Lugo, yo ya vivía en Galicia, llevaba tiempo escribiendo. y como me fui a vivir a Orense, pues como para hacer una fiesta de despedida hice un monólogo, ¿no? Que llené el local de familia, amigos, y claro, y no tienes la intención de seguir, pero cuando te subes a las tablas te entra ese veneno por dentro, que aunque tú no quieras... Sí, ya, y no puedes salir de ahí. Ya lo tienes. Y no puedes salir de ahí. Ni vacunas ni nada, o sea, ya estás ahí pillado. O sea, que tú pretendes vivir siempre con la comedia a tu lado, ¿no? Bueno, claro, siempre he sido muy cómico, ¿sabes? En mi vida normal. Nunca lo he tenido fácil y siempre tenía que tomar las cosas positivas. Y ya sabes que nací en un taxi. ¿Naciste en un taxi? Cuenta eso. ¿No te lo sabes tú eso? Cuéntalo. Bueno, pues que nací en un taxi. Claro, mi madre era taxista y era muy trabajadora y quería currar hasta el último día. Y parió en el taxi. Claro, ella siempre hacía la misma carrera, embajadores, la Cañada Real, embajadores. Yo te lo juro, Dianela, empecé a decir antes, o sea, yonki, que papá. Y saliste en las noticias desde chiquito, o sea, que ya total, tú estabas destinado y nuevas compañías a hacer un chiste. De ¿sabes? La... Mamá, ¿dónde vas? Se iba corriendo a trabajar, vale, que te cunda. Bueno, este es Óscar Guillén, que ha venido aquí desde Galicia a jugar en Madrid, en Vallecas, en Ahora Sol Radio. Bueno, ¿estás dispuesto aquí a empezar a jugar a saco? Venga. ¿Tienes ganas de jugar? Me voy a abrir en canal. Eso, muy bien. Vamos a jugar primero el que prefieras. Esto es un mundo surrealista. Yo te pongo dos opciones, A o B. No puedes fusionarla ni inventarte una tercera. O sea, tienes que escoger A o B. O te tiramos a los tiburones. Una u otra. Exactamente, venga, no va. Puedes inventarte otra. Y nada, vamos para allá. ¿Estás dispuesto? Venga. ¿Qué prefieres con Óscar Guillén? ¿Qué prefieres? Vamos a la primera pregunta. ¿Prefieres que todo lo que dibujas se convierta en realidad o poder traer a la realidad un superhéroe de tu elección? Joder, dibujar siempre se me dio fatal. Si trajera a la realidad lo que yo dibujara, o sea, mis dibujos superarían la realidad en ficción. ¿Sabes sería lo que te quiero decir? El mundo de un porrero, o sea, en la realidad. La realidad pasaría a ser la ficción. Mis dibujos serían la realidad de lo mal que dibujo y bueno. Y todos los perros igual. Que yo me pongo a colorear con mi nieto y me salgo. ¿Sabes cómo te digo? O sea, te sales de la línea. Sí, correcto. De la raya. Siempre me he salido de la raya. Ostras, siempre en todos los aspectos, además. En todos los aspectos. Yo siempre fui de parque. Ni de garitos, ni de... Bueno, tuve una época que sí fui de garitos, pero ni de bares. Sí. O sea, que el mundo en la realidad sería como dibujado por un niño de 5 años, ¿no? Joder, dibujado por un niño. Da igual la edad. Un niño puede ser... Bueno, hay niños que dibujan muy bien. Seguro hostia, que dibujan no, mejor que ni tú. Ni de niño ni de mayor. Y lo otro sería, o sea, que eso no, dibujar... Traer un superhéroe de hostia, tu elección. O sea, sí, Superman, sí, sí. Batman, no, a la realidad. No, ¿a cuál traerías? Mi superhéroe, el que a mí me molaba, ¿sabes? ¿Cuál? Aunque, claro, era un superhéroe de mentira, porque necesitaba una pócima para ser un superhéroe, que era Asterix. Ah, ¿sí? ¿Sabes? Me encantaría, ¿sabes? Hostias, Asterix. Además, ¿dónde vivía Asterix? En la Galia, yo en Galicia, coño. Tengo ahí chiquitín, que no lo parece, pero me tomo la pócima y buah, el justiciero en persona. Y me encantaría, la verdad, Asterix. Mucho. Asterix. Y que sea además tu vecino. No, mi vecino no. ¿Por vecino, qué? No. Ahí, en la otra punta de las Galias. Mi vecino, el druida, para tenerlo cerca. ¿Quién es ese? El que hace la pócima, Dianela. ¿Tú no leías cómics de Asterix y Obelix? No, eso no llegó a Latinoamérica. Pero Fernando ha intentado por todos los medios que lo vea, que lo lea y que lo mire. Me puso la película, que además la francesa que hizo un Alex Clavier, que me encanta, Christian Clavier, perdón, que es un actor francés que soy muy fan y me he quedado dormida. O sea, no hay manera de que logre pues sí, verlo. Mucho. Bueno, tenía solo sé que es un tío muy grande, vikingo, que toma pócimas y se pone más fuerte. Es muy chiquitín. Vikingo, no sé si bueno, vikingo, chiquito, son, grande, gordito era. Son vikingos en la Francia, ¿no? Ahí arriba, en un reducto, cuando luchaban y hacían negocios con Cleopatra. Tú fíjate qué tíos, ¿eh? Uh-huh. Sí, y pegaban a los romanos. Bueno, hombre, se me podía decir qué reina. Y mira había que ahí. Con la Cleopatra no se podía hacer negocio, porque si no te sacaba la serpiente. Bueno, Cleopatra era una reina que en el fondo no iba a ninguna parte, pero. ¿Cómo que no iba a ninguna la parte? La Letizia, la que tenemos aquí en España, pues es la reina que vino pues del. Pues Cleopatra se maneja, se maquilla mucho mejor que Letizia, bueno, ya te digo yo. Y porque no se hacían operaciones de aquellas, ¿no? ¿Te imaginas a la Cleopatra? Es que la Cleopatra no necesitaba operaciones, bueno, estaba divina. Por lo menos la dibujaba muy bien. Joder, pues yo Asteris, Dianela. Asteris. Bueno, sí. Quedamos con Asteris. Sí. ¿Preferirías usar un cinturón de castidad durante un año o ser el esclavo sexual de alguien al azar durante un año? Al azar, no sabes quién vas a ser. A lo mejor Asteris te coge de esclavo sexual. O sea, un hombre o una mujer, da igual. ¿No? Da igual. Y, bueno, la castidad. O un extraterrestre. La castidad no. Que no tengo cinturón, pero como si lo tuviera, que llevo 26 años casados, ¿sabes? Ay, pero más castidad, algo de mandanguita te ahí dará tu mujer, ahí, chico. Bueno, un poquito sí, pero poco. Y o a lo mejor tú eres el que no le das la mandanguita. A lo mejor no le doy lo que le gusta, a claro. A ver, habría que hablar con Miriam, claro, y traerla está aquí. Está claro, está claro. Habría que hablar, claro, a ver qué tal. Lo reconozco. O sea, que ya la castidad estás acostumbrado. Me imagino que vas a escoger castidad. No voy a coger castidad. Ay, si te toca Asteri para pa follarte y de pues bueno, como diría, de esclavo sexual, como, o qué sé yo, Donald Trump, como, o te toca, qué sé yo, el vagabundo de la esquina. Bueno, yo mira, yo pienso y digo, como diría mi admirado Pedro Herrero. Cuando él decía que cuando un hombre cumple más de 40 le gustan todas y algunos. Entonces yo cuando le oí decir eso en unos bolos que estuvimos juntos, luego nos reímos mucho, luego le decía porque era mentira, porque yo tenía 44 por ahí y no me había pasado. A y ahora mí, con 50 sí. Claro. Entonces, o sea, la cosa no es que ahora como los 30 son los 20 son los nuevos, perdón, los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30 y así, pues ahora a ti te pasa no con 40, sino con 50. Pero a mí me pasó con 50 años. Joder, Pedro Herrero estuvo entonces, aquí. Entonces, bueno, claro, ah, sí. Sí, ver, no hay un podcast es que, con Pedro ya sabes Herrero. Que en realidad es uno de mis pecados que voy a quitarme, que es siempre he sido poco activo en redes sociales. Porque no es que no me mole las redes sociales, no me mola el postureo en general y menos en redes sociales, que es muy fácil. Hombre, pero que tú estás ahí en la aldea disfrutando, claro, de la naturaleza, pues normal que te desconectes pero bastante de las redes. Pero ahora he decidido volver a darle caña porque quiero dejar de trabajar en el taller realmente, entonces. Sí, porque además de cómico también eres un gran pintor. Bueno, sí, soy. Haces de los coches un Dalí. Yo no pinto, yo decoro, exacto. Es verdad, pero eres muy bien cotizado como sí, pintor de coches. Tengo mucho trabajo y no quiero. Y es, y es mi amigo y tiene que ver cómo está mi coche. He sido incapaz de decirle, Óscar, píntame el coche. Está hecho una mierda. Los guardas civiles me paran siempre. Ya, pero cuando, a ti no hay problema. Y cuando bajo la ventanilla y me ven y digo, hola, ¿qué tal? Y ya me dicen, bueno, dale, pasa. Pero claro, llama la atención porque parece un coche Kunda. Claro, si lo pillan a mí. Tú sabes cuál es el coche Kunda por excelencia, ¿no? El Hyundai Accent de Dianela. No, el Nissan Micra. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero tú sabes que un día fui a la rotonda de embajadores donde tú naciste, sí, a buscar a Clara Seminara y a su novio, nos íbamos a ir a Barcelona a actuar. Y es un sitio además donde queda la gente, ¿sabes? Sí. No hace falta ser yonki para quedar ahí, ¿sabes? Exacto. Es un sitio muy conocido. Y pongo yo las intermitentes mientras ellos llegan y se acercan y se me acerca un calvo alto cuerpazo y me toca la ventanilla Madero. Y dice... Hola, y sí, hola. Y dice, pregunta, ¿tú eres una Kunda? Y yo, ¿qué? ¿Una Kunda? Y yo, ¿cómo? No entiendo. ¿Una Kunda? Y yo, no sé de qué me hablas. Dime, ¿qué es eso? Y dice, no, tranquila. Y se va. Y yo dije, cuando entra Clara Seminara, le digo, Clara, abre el móvil y busca qué coño es una Kunda. Y después me lee la definición y yo, es verdad, mi coche es un coche Kunda. Sí, sin serlo. Sin serlo, lo y mira parece. Y mira que antes era el dueño era un militar. ¿Qué tío, el calvo, qué de perjuicios tenía? Y me dice, ¿eh? Clara, ¿quién te preguntó eso? Ese señor que está allí, calvo, que está con otro calvo del otro lado. Y se tiene una pinta de policía, o sea, secreta. A mí me tiene pasado ir a embajadores, Fabián, allí cuando... nos movíamos de jovencitos con Vespinos por Madrid, uh-huh. y que estaban muy de moda y eran muy rápidos para moverte por Madrid, para ir de fiesta, sobre todo. Claro, antes no había los controles de la Guardia Civil que hay ahora de las piruletas y todo esto. Sí. Y había una tienda muy famosa en Madrid que supongo que seguirá existiendo, porque eso iba de generación en generación, se llamaba Calleja. Ajá. Y íbamos ahí a comprar los tubarros para los Vespinos y eso. Y recuerdo un día que aparqué ahí por Embajadores, que iba a Calleja, y nada más aparcar, por eso te decía lo del calvo, en vez de un yonki, creía que era un madero, que tampoco es tan diferente. Entonces, hostia, o secretas, bum, bam, rápido, por las pintas, porque tengo un imán, y no, que voy a Calleja, que no sé qué, mira, voy a devolver este tubarro. Y hostia, o sea, que ahí sí, está muy controlado, porque no sé, hoy en día, llevo 15 años en Galicia, pero... Eso era un punto... Sí, Embajador, está muy controlado. De reunión. Entonces te quedas siendo el esclavo sexual de una persona al azar. A jugar, yo he venido a jugar. Como si te toca a riesgo. A mí me mola el riesgo y ir a la contra. Ya buscaremos soluciones. Es que claro, no puedo elegir mitad de una de la A y mitad de la B, ¿no? No, tienes que escoger A o B. Claro, por eso. Yo de verdad me habría quedado con la castidad. Yo no me la juego. No, yo necesito cambiar. No me la juego. Yo un año yo de castidad, incluso hasta me iría a una cosa esa de monjas a meterme allí porque las monjas comen muy bien. Porque, bueno. O sea, en los sitios esos donde están los monjes y las monjas, que tal, se hace muy buena comida. Sí, y no te mojas. Y no. Exacto. ¿Preferirías tener solo un mejor amigo para el resto de tu vida y que sea tu vecino o tener 10 mejores amigos pero que viven en otros países? Uno en Holanda, otro en Pero la Venezuela. Misma calidad de mejores amigos. Claro, mejores amigos. Yo 10 mejores amigos y lejos. ¡Buah, la polla! Si vivimos en la globalización. Tendrías que tener... Lo tendrías mejor, vacaciones. Bueno, pero tienen Bizum. Pero tienen Bizum. Pues hombre, ya está. Seguro. Pues ya está. 10 mejores amigos. 10 mejores amigos, sí, para que te hagan visum y para que te inviten a su casa de vacaciones. Claro, o que vengan a la mía. Sobre todo cuando hay que sembrar patatas, cuando hay que sembrar berza, cuando hay que vengan. Y luego, qué si quieren, a la matanza también. De claro, verdad. Hombre. Claro, ya me muevo yo. No te preocupes. ¿Prefieres siempre tener comezón o picazón así en el cuerpo o siempre sudar? Ser un sudoroso de la hostia, estar sudando todo el rato, con frío, picazón, con calor, lo que sea. Estás ahí como un yonki con el mono. Con todo el rato. El cuerpo. ¡Hostias! ¡Uf! ¡Ah! Y luego sudar, coño, sudando siempre. Sin descanso, o sea, uh-huh. sudar siempre así. De día, de noche, con frío, con calor, siempre. O sea, que eso entonces es porque estás currando todo el día y por la noche estás durmiendo en verano en Madrid. O sea, que es peor casi que el picazón. Son dos cosas muy chungas. Pero que te piquen los huevos todo el rato debe ser bien molestoso. Bueno, sí, pero yo me inclinaría, creo que, como además soy un poco pasota por mi forma de ser y un poco a mi manera, un poco solitario y me la suda todo un poco. Entonces sudarías. Claro, sudaría, ¿sabes? Entonces, porque te la suda ya. Claro. Además, a lo mejor es que además te estás hidratando todo el rato y estás sudando y te mantienes en la línea. O sea, donde vivo lo difícil es encontrarte gente, o sea que tampoco era un... Y los animales y eso como que... Y luego sudar no es tan traumático porque podrías inyectarte botox que te quitan el sudor. Pero yo paso de eso, a mí las inyecciones pero tú sabes y las agujas chungo. Broncano no. Se puso botox en las manos porque la sudaba y le dejaron de sudar. Es un tratamiento que hay para dejarte sudar. Bueno, pero eso es muy... Y serías todo cool. Un muñeco no, botox. No sé, yo nunca me haría nada... A lo mejor por un problema médico sí, está claro, pero votos, como soy un ignorante en eso, no puedo opinar mucho, vamos. Pero nunca me pincharía, Dianela. Tú con nunca. La heroína nunca. Nunca, jamás. Ni con la cocaína, que es para los tontos. Para los paletos. Para los paletos. Bueno, el paleto es una palabra que últimamente la tengo mucho en la mente, pero no quiero plagiar a Gustavo Biosca, que es una palabra como que la tiene él con copyright. Que siempre y le nunca, dice no me gusta todo el mundo. No, bueno, él es una palabra que tiene muy... O sea, el que le siga bueno, sabe lo que digo. Eso no plagias a nadie. Bueno, da igual, no la uso. Pero sí, es una hay palabra, mucho paleto. una palabra del colectivo de todo Hay el mundo. Hay mucho paleto. Y es curioso, en la aldea donde vivo, en la Galicia profunda, no hay ni un paleto. ¿En serio? En serio. ¿Seguro? Seguro, hay gente de aldea, no hay ni un paleto. No hay ni un paleto. ¿Vale? Tenemos fibra óptica en la puta aldea. Hay muchos prejuicios con la gente de aldea. Bueno, como están allí, son paletos. Y resulta que tú no te has topado con ninguno. Ninguno, allí ninguno. Hay gente buena. A ver, cuidado, que si a lo mejor no detectas el paleto es porque el paleto eres tú. Paleto es una... Claro, pues que le he tenido que ir a buscar a la rotonda de Pacífico. Eso es lo que dicen. Para traerlo a la radio. Que lo mismo hablan allí en la radio de Torneiros. Joder, ha venido el paleto madrileño este de ciudad. ¿Eh? Pero paleto es un estado mental para mí. No digo que sea así, es como yo pienso. Bueno, el paleto es que frenes en un sedal paso cuando no viene nadie. Eso, por ejemplo, es ser paleto. Eso es el paleto condiciendo. Eso me dijo paleta en mi puta cara, me dijo, deja de frenar en un sedal paso si no viene nadie. Dale, claro, paleta. Claro, en la intimidad últimamente en sí, mi vida no me habían palabra. Dicho paleta, te lo juro. Yo creo que eres la primera persona que me lo dice. Ahí tengo. O que se atreve, ¿sabes? Porque además dicen, decirle a una mujer inmigrante paleta es muy feo. Claro. No, es muy guay, es mucha complicidad y mucho respeto. ¿Prefieres recordar todo lo que has visto o recordar todo lo que has escuchado? Joder. ¿Recordar todo lo que has visto? He visto cosas... ¿O recordar todo lo que has escuchado? Malas que no me gustaría recordar. Y he escuchado también cosas malas, pero he escuchado menos cosas malas. A mí, además, yo que soy de quedarme dormido poniendo la radio, ajá, tú sabes, con la facilidad que tengo yo para dormirme, lo que me levanto al día siguiente y siempre tengo en el cenicero el petantero, que digo, ya le tengo hecho, ¿sabes? Ya voy ahorrando. Y me duermo rápido, pues he dejado de oír partidos de fútbol, que aunque lo tenga en la tele, pero me mola mucho la radio para dormir, meterme en la cama, descansar. Y escuchar, pero me duermo. O sea que, mira, me vendría como zanahoria al culo. ¿Sí? Sí, sí, lo de recordar lo escuchado. Claro. Tener ese, eso es un poder que flipas, yo creo. Claro, y citar a la gente tal cual. Tú me dijiste esto, lo otro, con punto y coma, ¡pam! Bueno, hoy en día ya, antes tú cuando... Imagínate, podrías grabarte tu propio monólogo, escucharlo y siempre lo vas a recordar. O sea, es una decisión de la hostia, tío. Sí, sí, yo prefiero lo escuchado. Claro, y te vienes, te grabas, tú lo escuchas y lo ya. Escuchado, está clarísimo. Y ya está, no se te olvida ni un chiste. ¿No te das rabia cuando estás ahí actuando y dices, oh, se me olvidó decir este chiste con lo bueno que es? Bueno, me pasa mucho. Había entrado también. ¿Sabes? Me pasa mucho por la forma en la que yo empecé en la comedia, sin ¿sí? medios, en Galicia. No hay open mix bueno, y menos también, bueno, ¿no? hay uno en Vigo ahora, también en Compostela también hay un par de en Santiago, open. Sí, Coruña hay otro, pero Orense y Lugo no hay nada, es más, es que no hay cómicos a Compostela al open que tiene Denny Horror, tío, es que te queda hora y media. Bueno, pues la verdad es que sí, pero bueno, como he empezado ahora a retomar todo y en Vigo ya tenemos nosotros un open que estamos lanzando ahora, cada 15 días, para tener eso que no he tenido nunca, ¿no? Que yo me he hecho en las tablas cobrando. Pero eso es que quisieron muchos de aquí. Y aprobar texto y metiendo texto paja para tener una hora. Claro, porque me salía muy caro desplazarme. Y cuando ya lo decidí, bueno, tú date cuenta, yo conocí a Fernando Moraño y a Jorge Segura cuando había hecho un bolo para mi familia. Me bajé al Madrid Comedy Club desde Galicia y justo tuve la suerte, la gran suerte de conocer ese día a Fernando Moraño, a Jorge Segura y a Carlos Herrero, un cómico canario. Te cambió la vida. Joder, total. Es que a día de hoy Fernando Moraño, es que te cambió la vida. Gente de casa para mí bien y para mi familia. Para mi familia Fernando Moraño es gente de casa. Mira, entonces, se ha conectado mi madre, que lo está viendo desde Facebook, que lo he puesto así para hola. Probar, y le he preguntado que se escucha, si se escucha bien, y me dice que se escucha perfectamente. Entonces ya yo voy más tranquila, porque estaba un poco estresada. ¿Cómo se llama tu madre? Inés. Inés, hola. Cuando venga la llevaré para Galicia. Para que hombre, estás invitada, Inés. Y si no me la invita, yo la llevo. Bueno, lo que quería decir era eso, que por la forma de ir creciendo, entre comillas, en la comedia, pues, me hace que tengo poca presión a la hora antes de, bueno, tú me conoces, antes de subirme al escenario, ¿no? Estás muy calmado y luego que controlas muy bien el público gallego, siendo un madrileño, viviendo en Galicia, viendo todo desde fuera y divirtiéndote con las cosas que te encuentras que no esperas. Claro, son sus costumbres que yo las conozco y tengo su retranca, son 15 años. Y eres un maestro en ese sentido, eres un maestro de entender al público gallego y el público gallego lo que dices, pero es que te lo compra todo, es espectacular. Joder, es que claro, es que es, como dice Moraño, dice, es tu público. Bueno, es mi público porque es donde actúo el 80% de las veces. Claro, es lo que has trabajado por no dejar a ver. Es como, es donde yo me he hecho, de pinchar, o como decía Raúl Masana, un referente, remar, ¿no? De picar piedra, de a pico y pala, de que no te compran el personaje y cuando no tienes tablas, claro, te pones nervioso en el escenario en ese momento, aunque yo era muy de intentar llevarlo a mí eso, pero bueno, yo creo que lo más importante para ser cómico es ser muy jeta, ¿no? Sí, claro, y o sea, no tener vergüenza. No tener vergüenza, porque aunque te esté yendo mal, eso la tortilla se voltea. Yo cuando más iba creciendo en confianza, seguía igual, no notaba el miedo escénico y luego cuando ya no me hacía falta comer pollas para tener bolos, hostia, empecé a tener un poco de miedo escénico, de más responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Vas a sitios mejores, algún mini teatro, claro. No sé qué, y un poco más de responsabilidad, pero en el momento que me guió esta profesión, si te agobia, no puedes actuar, no puedes. A mí me encanta escribir, me encanta. De hecho, escribo en hoja cuadriculada todavía, boli bic azul y en mayúsculas. Madre mía, todavía nada de ordenador. Total. Bueno, sí, me grabo algo, sobre todo si estoy por ahí y veo una situación que me da una idea, como ahora estoy en modo veneno otra vez, y me la grabo. De hecho, tengo un par de chistes ahí medio desarrollados que empezó esa táctica por comodidad también. O sea, que no soy un obsoleto. Ahora que todos pijos obsolescencia. Sí, pero mata gallina, que lo sepan. Bueno, pero para comer nada más, ¿eh? Antes las ponía nombre, Dianela, y desde que empecé a matarlas yo, porque me lo hacía un colega, pues ya no las pongo nombre, ahora las pongo un pijama rayas. Pues, total. Van a acabar en el horno, ¿sabes cómo te digo? Tal cual. Ahora he comprado pavos, Dianela. A estos, como es la primera vez y nunca he criado pavos, que se hacen enormes, pues sí, a mí la carne de pavo no me gusta. Bueno, pero yo voy a probar, yo crío todo. Ahora están saliendo los pollos de mis gallinas, pero he comprado dos pavos y digo, los voy a poner el nombre. Pero saca jamón. Me lo he currado, creo. Los he puesto Navidad y Año Nuevo. Nombres subliminales. No, tú compras cerdos. Con sentido. Tú quédate con cerdo, que el cerdo se le saca todo provecho. Joder, todo. Lo de los cerdos. Eso sí que la matanza, lo de matar al cerdo, aunque lo hacemos con seguridad y viene el matón, mi amigo Benito, 70 años, gallego, mata a él, ahora se le da con una pistola, queda ya muerto, luego se desangra, porque hay que desangrar. Pero claro, el rato de amarrarle. Y a mí me da ese palo si lo tengo. ¿Y tú tienes fuerza como para agarrar un cerdo de eso y darle la vuelta y amarrarlo? No, eso se hace. Mira, este año lo hemos hecho tres: Nacho, Benito y yo. Y se amarra con un lazo metálico. Que Nacho es su hijo y está bien bueno y tiene bastante fuerza. La genética, la nueva versión 2.0. No, hombre, 2.0, mejorada. Pero muy, muy, muy mejorada. Bueno, o sea, esa 2.0, es como, como pasar del. El iPhone 3 no pasó al iPhone 7 de repente. Pasó por el 3, o sea, el 4, el 5 y el 6. Pero el tuyo pasó al revés: del Nokia al iPhone. La verdad es que sí, me adelanta por la derecha y sin intermitentes. Te adelantó mucho. Bueno, carajo. Es que también Miriam tiene muchos buenos genes, entonces claro, ahí se han mezclado los genes y ha salido, pero vamos, muy muy mejorado. La calidad de la madre y la tontería del padre. ¿Preferirías tener un botón de rebobinado o un botón de pausa en tu vida? Imagínate que tú estuvieses aquí ahora mismo en el podcast y pudieras poner pum, botón, pausa, y pensar qué es lo que vas a decir o lo que sea, o decir, uy, esto no me ha gustado, voy a echar para atrás. Rebobinado nunca. ¿Por qué? Porque lo hecho está. Sí es verdad que todos vivimos situaciones, ¿no? En el momento, sobre todo, joder, en la comedia, ¿no? Cuando vas a un bolo tú solo, un león, 500 personas, actúas en un remolque de un John Deere, un tractor, allí en un... Y pues en esos momentos dices, a ver, molaría rebobinar para no empezar así. Que a lo mejor empiezas de otra forma y es peor. No, mola darle la vuelta al público. A mí me gustaba, de hecho, cuando iba a estos pueblos, irme con tiempo. Esto fue un consejo que me dio Enrique el Grande. Y me iba con tiempo. Ok. Y me metía a los bares y preguntaba. Siempre hay chascarrillos en el pueblo que, claro, no se esperan que tú, nada más empezar, cuentes algo que está en el mentidero. ¿Sabes lo que te digo? Eso claro. Es lo que yo buscaba. O también saber, un día llegué y me acuerdo a León y había unas, como si fueran las líneas de la carretera, por medio de la carretera, con muchas curvas, por todo el pueblo, que yo flipaba. Y claro, y pregunté qué era eso, que si estaba borracho en el ayuntamiento. Claro, no, era porque se había casado no sé quién y allí era costumbre, desde la casa de la novia a la iglesia, ¿no? Pues eso, tenían esa costumbre, ¿no? Y bueno, y para esas movidas lo de rebobinar, a lo mejor, pero o pausar, porque pausar yo también me quedo pausado, ¿cómo eso? Se pausa todo el mundo se y yo ando por allí. Mundo. Exactamente. ¡Buah! Eso es la polla. Te pones pausa y empiezas a decir, a ver, ¿qué hago? Ah, bueno, pero, bueno, tal. Bueno, prefiero la pausa. Imagínate, yo sí. En un vuelo así súper loco, imagínate poner pausa y darle la vuelta a todo el mundo. Porque todo. Y cuando le das play otra vez, la gente está de espalda. Hostia, claro. O sea, podrías hacer cosas muy locas. Muy buenas pausas. Guay, mientras pausas, imagínate, o sea, al que ya estás viendo que te viene a pegar, en vez de que pase lo de siempre, que ya tengo que esperar a que me den el alta, ¿vale? Y pues, hostia, ¡pa! Te coges el coche, te vas y le quitas el pausa y ¡pum! Cuando cae el suelo. Bueno, le atropello. ¡Ay, no! Sí, o... Y luego le doy alón. ¡Qué mal! Coño, es que el pausa tiene mucho peligro, pero sí, soy más de pausa que de rebobinar. Sí, eso yo lo veo. Porque uno con los años... que eres muy de pausa. Sí, uno con los años aprende a respirar, ¿no? Yo realmente, mi forma de ser madrileño, de cuatro vientos... Y irme a vivir a Galicia en cuanto tuve la oportunidad. Exacto, es como hacer una pausa, decir. No, es que necesito la pausa para vivir, porque yo ya mi mente y como soy yo, siempre a muchas revoluciones, necesitaba parar y Galicia sí me ha dado eso. El parar, el vivir, incluso antes de vivir como vivo ahora, en una casa de labranza gallega y estar restaurándola y tener y vivir con esas costumbres de antes. Hostia, si me. Dejé ese estrés que yo corría por las escaleras mecánicas. Que tú no quieres correr las escaleras mecánicas del metro, pero es que hoy he venido en metro y he flipado otra vez y que casi me pico otra vez. Y otra vez, ¿sabes? Que te pusiste a correr por las escaleras mecánicas. Casi. Y en 10 minutos llegaste, claro, aquí a Vallecas. Hostia, yo soy madrileño. Que claro. Me he tardado 10 minutos en llegar y yo, ¿cómo has tardado? Coño, tampoco, claro, porque he corrido las escaleras mecánicas. Tú me tienes que ver hace, no sé, cuando antes de la pandemia que estaba. Enón actuando, venía a actuar a Madrid, me venía en transporte público. Hostia, la primera vez que cogí el metro, después de estar años en Galicia, y que no había bajado al metro, porque sí, bajo a ver a mis padres, a Robledo de Chavela, pero no llego a Madrid, entonces, no, hostia, todo difícil, que si tuve que comprar una tarjeta, que esto hay que rellenar. Digo, pero ¿qué me estás contando? Dame un billete. ¿Qué me estás contando? Bueno, como... Ah, me hubieses dicho, yo tengo tarjeta. No, tengo, he venido con la de mis hijos. Ah, claro, vale, si mis hijos están actualizados, yo me apoyo en ellos. Muy bien, que menos mal. Es una de las cosas que estoy muy orgulloso. Eso está bien. Y que hago aquí una lanza a favor de esos padres que sí quieren ser amigos de sus hijos. ¿Preferirías ser una persona promedio en el presente, o sea, lo que eres ahora, o ser un rey hace 2.500 años? Bueno, sin duda alguna. Es que sea hasta el rey que me gustaría ser. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué rey te gustaría ser? Un rey danés, un vikingo. ¿Ah, sí? Sí, Canuto el Grande. Que es una paradoja, que Canuto el Grande hoy en día sería un mediocre. Claro, sería profesor de autoescuela, por eso de la L. Ya. Entonces nos quedamos siendo un rey, el sí, rey por Canuto supuesto, el Grande. Canuto los vikingos, además tú sabes esa época de Anela, ¿eh? Pero tú de pinta de vikingo tienes muy poca. Pero qué maldad. Pero no, acuérdate que soy Asterix dentro de los vikingos, ¿sabes? Claro, serías el rey. Y aunque no tuvieses pinta de vikingo, la gente te respetaría. ¿Tú sabes cómo respetaban allí? Y iban ahí. Y sobre todo, se pagaba con la muerte la traición. Ostras, tío. ¡Buah! ¿Cuánta gente nos quitaríamos de encima? Joder, es que es una de las cosas que... Bueno, pues sí, mira, yo preferiría ser un rey de hace 2.500 años, vivir en otra época. Vidas cortas, pero muy intensas. Eso sí, eran cortas, ¡buah! Sí. Esa época, además, 2.500 euros, no sé, el canuto estuvo en 1.000... Me parece que era en 1.020 o por ahí, 1.018 a 1.030 y tantos estuvo de rey. Es que, claro... Aquí has dado en una cosa que me mola a mí, esto. ¿Ah, sí? Las invasiones. Los daneses eran feroces, que te cagas, ahora los ves súper cuadriculados, retos, cuidado. Los daneses han evolucionado, nosotros seguimos casi igual. Sí, sí, sí, pasaron de ser... Coño, claro, no sé, porque si había que evolucionar decir, mucho, a lo mejor nosotros todavía ya ellos no era... hay tanta evolución, es más corta, o sea, bueno, aunque la tecnología es una evolución es muy Es que ellos, para ellos se iban de bolos, Dianela. Vamos a Inglaterra. Se iban en los barcos, actuaban ahí, mataban, sí, follaban, se cogían todos, claro, y flipaban con las jarras de oro de los reyes ingleses. Eso les molaba. Yo no sé dónde lo venderían. No sé si habría mercadillos allí, buscarían, ¿no? Pero. Beber vino. ¡Buah! Coño, que ya bebían cerveza. Los vikingos, claro, supongo que caliente. Bueno, no, que vivían ahí en el norte, la tenían en el hielo, que no había otra cosa, ¿sabes? No, y que la cerveza antes era otro sabor, totalmente diferente. No me imagino, pero mira a ellos, ¿eh? Hace 2000 y pico años, ¿no? Pues sí, quiero un rey, Dianela, quiero un rey. Échate más para que te está saliendo de plano. Es que me estoy empezando a calentar hablando de los vikingos, sí, ¿eh? Bueno, es que son muy pasionales vikingos. Pero no te sacas de plano. Vale. Lo importante es que te mantengas en plano y que se te escuche bien. Bueno, perdón. Bueno, pero está siendo muy divertido todo esto. Panita. Es que estás muy desacostumbrado a la tecnología. Ah, claro. Estoy... Bueno, hoy me he puesto... Estás muy salvaje, tío. Más nervioso que los bolos. Pero yo no sé por qué, si esto es una tontería. Bueno, da igual, qué maldad, eso es lo que pienso yo cuando claro, veo... Los bolos están más acostumbrados a hacerlo que ir a una radio a hablar de comedia. Hostia, que ejemplo. Yo cuando, ¿sabes? Mi forma de entrar en la comedia, que rápido, tuve suerte, ya lo he dicho, de conocer a Moraño, pero conocía más cómicos y venían a actuar por Galicia y me iba a verlos, les presentaba y me achicaba, carayo, me achicaba porque esa... Porque no tenía experiencia, claro, es mental, claro, estado de ánimo. Pero esa fue esos eran mis laboratorios, ¿no? Ya está. No he estudiado artes escénicas, bellas artes, lo que se estudie, no. Que tampoco para ser cómico se hace falta. Ya lo sé, hay que hacer reír. Y sobre todo. Bellas artes para el drama, para otras cosas. Sobre todo comedia. Lo que sí pienso es divertirte y hacer tu comedia. Ante todo. Sorprender, ser ingenioso. Sí. Bueno, esas cosas se aprenden o se nacen o se aprenden y se nacen. Se trabajan. Se trabajan. Bueno, vamos a ir al próximo juego que se llama What If, ¿qué pasaría si? El What If es el término en inglés porque yo soy muy progre. Anglicismos. Este sí ha funcionado bien, ¿ves? El What If ha ido rapidito. Si conocieras a un alienígena hoy, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? Un extraterrestre. ¿Qué haría? Cambiar de psicólogo y de camello. Claro. ¿No crees en la vida extraterrestre? Es que estoy acostumbrado a verlos aquí. Introterrestres los llamaría yo, los humanos, hay mucho extraterrestre entre los humanos. Bueno, se dice que los reptilianos son son gente famosa que realmente son extraterrestres, no, ¿sabes? La verdad es porque tenía una cicatriz aquí y eso se llama Botox, señores. O sea que... Claro, yo no creo en esas movidas, la verdad, soy un... Pero aquí estamos... Un incrédulo de eso. Aquí estamos jugando, imagínate. No sé. ¿Qué haría? Intentaría comunicarme con él, claro. Lo primero le diría, ¿tienes fuego? Vamos a fumar juntos. Porque tú, juntos. ¿Allí fumáis? Sí, pues vamos. Vamos, si no fumáis, no quiero saber nada de vosotros. No, no, no, no, No, o sea, pero si se puede fumar, imagino, bueno, también lo que siempre nos han vendido de extraterrestres, porque siempre tenemos la idea de que son muchos más avanzados que nosotros, partiendo de que son ellos los que vienen, nosotros nunca vamos, que fuimos a la Luna hace tantos años, pero se nos olvidó cómo llegaron. Que yo es una Claro. cosa que a mí siempre A la me... luna, pero a los extraterrestres no lo hemos Porque visto. soy anticonspiraciones, que ahora está muy de moda lo del fumigado, no sé, lo veo ahora que estoy empezando las redes sociales, digo, pero la gente, ¿por qué piensa así? Yo llevo viendo aviones de esos, pero para que no llueva, pero estáis flipando, pues no, no, no sé, soy incrédulo. Soy Bueno, pero ahora mismo estamos en el mundo What If. bastante ¿Qué pasaría escéptico. si? ¿Qué pasaría si? Que es una técnica de comedia que hacemos nosotros donde Vale, ¿dónde? donde nos flipamos y nos imaginamos que las Bueno, cosas pues. podrían ser reales. Claro, pues igual de flipado con lo. ¿Fumarías con el extraterrestre? ¿Le enseñarías a fumar si no saben? ¿Y hablarías Sí, de... me fumaría. ¿Le venderías cogollos o qué? No, no, no, yo no vendo, no vendo, que eso es delito. Entonces, solo hago lo que no es delito, cultivo, que no se ve de la vía pública en mi casa para mí. Y ya está, porque al precio que está y como ataca la policía, que la Guardia Civil más que Bueno, no nada. sigamos hablando de esto ¿Eh? porque no quiero que te multen. No, bueno, se llama multado. Bueno, quiero aquí hacer, te voy a contar lo que me ha pasado. Encima, movidas con Miriam, claro, porque yo no la dije que me habían parado, me había dado la piruleta y que había dado positivo en cannabis. La luz en verde-verde del aparato era roja. Boom, boom, boom. Bueno, nunca habían dado valores así, al parecer. Y yo me callé, no me atreví a decirle nada a Miriam. Cuando llegó la carta, que yo estaba al loro, pero como siempre pasan estas cosas, Ya. tras. Lo ha encontrado Miriam a la Hombre, primera. a pagar 6 puntos del carné, 500 pavos. Eran de 1.000, pero como pagabas en 20 días, 500. Hostia, que tuve que prometer a Miriam que esto no volvía a pasar. Y se lo prometí, claro, ¿qué vas a hacer? Como Y dicen los volverá a galegos. pasar, lo Y no ha sabes. vuelto a pasar, porque desde ese Pero eso día, no depende de ti que vuelva a pasar. sí, porque desde ese día no he vuelto a conducir. Claro. Exactamente, ya. Claro, Cero Dianela, conducción. claro, Claro, es que te coño. quitan 6 puntos del carnet. Es Hostia, es que te lo juro, muchísimo. encima, han puesto las ambulancias, Dianela, con color sirena de la Guardia Civil. Y te asustas. Yo lo veo de lejos y va por la noche, Guardia Civil, tu mente no, no, no se espera a ver que es una ambulancia. No, tu mente ya Claro, piensa, porque es Guardia tu Civil. gran temor. Joder, es que voy cagao, coño. O sea, ¿cuánto tengo? Necesito un chofer. Yo le digo a Miriam, no fumes, no fumes. No va a serlo, Que lo no podemos sabes. fumar si cada vez que, mira, hemos ido de vacaciones y hemos aumentado la familia, Dianela. Sí, ¿verdad? Sí, fuimos a Levante, a Murcia. Ajá. Coño, si parecía el extranjero y no era Cataluña, si estábamos allí que no, no entendíamos nada. Bueno, el caso, 11 de la mañana, mar menor, dos petas cada uno, un calor en la cabeza, sin gorro, bueno, trastornaos, que a la hora de recoger. De hecho, Miriam, ¿cuántos hijos teníamos? Pues no lo sabía y nos hemos llevado los de otros, por si acaso. Bueno, que podemos decir que nosotros tenemos los hijos por gestación subdrogada. Y a ella le gustaría la Ana Obregón, mucho más barato, coño. Hostia, qué Coño, Ana movida. Obregón, Coño. toma apunte, que eso te puede Claro. salir guay. Y Gestación entonces, subrogada. es verdad, hablando en serio, en Navidad también nos ponen luces color Guardia Civil. En Madrid yo no sé, creo que no, porque es más peligroso ir andando los viejos con un chaleco fluorescente color Guardia Civil por la M30 o la M40. Pero allí Pero nadie camina por la en M30. Galicia va todo el mundo por cualquier carretera Caminando. nacional o pequeña de estas de aldea, caminando con chaleco, porque por los caminos que no hay monte en Galicia, no les gusta. Y tú te los encuentras una curva y ahí que te crees que es la Guardia Civil. A mí siempre me pasa lo mismo. Y luego no, son dos viejos que se han quedado tirados con O su Aisam. la gente con moto que parece un guardia civil, ¿no te ha pasado? Claro, mogollón. Ostras, que tú dices, Mogollón. uff, ahí hay unos guardias civiles y uno dice, Yo he parado joder. alguna vez y les he dicho, por favor. Chaleco naranja obra. Claro, Tío, ponte naranja, que la gente se cree que no eres me un guardia jode. civil. Y es peligroso para la conducción. Porque el que más o el que menos, es que ya no digo gente como yo que haga apología. A ver, que yo no tengo nada que temer a la Guardia Civil, pero igual no me molan. O sea, yo no me quiero atravesar con los guardias civiles. ¿Me entiendes? No me mola que me paren, que miren los documentos, no sé qué, Claro, aunque salga bien. es más, No me aunque no mola. tengas nada que esconder, que yo sí tengo que esconder Sientes, las sientes que tres tienes que flores que esconder. llevo para pasar el rato a donde voy, que no salgo sin ellas, y que, claro, te piden el carnet de conducir, ya sale ahí cannabis consumidor, hostia, piruleta, puntos, carné, o joder, es un estrés. O sea, no, estamos para ayudar, los cojones, no estáis para ayudar, estáis para joder y recaudar, porque es verdad que si no fumas, en ese día da igual, vas por la noche y no has fumado todo el día, y das positivo. Sí, trampa. Encima total. Se esconden. ¿Qué cabrones? Se esconden, que sí. No, radar por tu seguridad, los cojones, y luego estás ahí escondido y me... No, se utilizan. Yo estoy en contra del sistema, en realidad. De hecho, con hechos, no con palabras, que sí, las palabras me molan y me mola mucho hablar, pero mi vida lo he demostrado con mis actos de irme a Galicia buscando, y aunque esté en Galicia, en el rural, donde no hay gente, estás enganchado al sistema, porque tengo fibra óptica en casa, porque tengo mis hijos, el wifi, me molaría, yo salgo de casa sin el móvil. No, yo no podría irme a una aldea sin wifi, eso para mí bueno, es ya sabes como, que no puedo. Es increíble, en el rural de Galicia ya hay fibra óptica, ahí sí que se han puesto la vida. Y va de puta madre, lo que no va bien es el 4G, o sea, que la gente allí, no se puede llamar por y teléfono. Sí, no, las líneas, si no eres Movistar, allí no hay cobertura, donde no en la hay. Montaña de Galicia. No, yo que no soy Movistar, no solamente tengo wifi, como decimos en Venezuela, y no puedo llamar por teléfono. Porque a mí no... todo el mundo me llama por WhatsApp. Porque eso. Como estoy al wifi siempre hay línea. Y bueno, menos mi madre que me llama por el fijo todavía. Ah, mira, gente que usa el fijo claro, aún. Claro, wow. Y que para que no desaparezca. Ahora quieres buscar una cabina, Dianela, y no puedes. De hecho, bueno, si te quedas sin batería, no te sabes ni el teléfono al que vas a llamar. Solamente me sé el teléfono de mi madre porque sigue teniendo el mismo teléfono desde cuando yo tenía 15 años. Entonces antes te lo tenías que aprender o llevarlo en una hoja, ¿no? Sí, no, yo me lo sabía, claro, me lo sé todavía. Si una persona te ofrece 1.000 euros por cada vez que él o ella te dé un puñetazo en la cara, ¿cuántas veces quieres que te golpeen? Así de primera, sin pensarlo, ninguna. O ¿tú sea, ¿Tú has visto vale. La película, bueno, la película no, la serie esta que todo el mundo estuvo encantado con la serie coreana? Creo que era coreana. Esta del semáforo, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre. El calamar. Ajá, el juego del calamar. La verdad es que no lo he visto. Comenzaba así, que venían y te daban dinero por cada puñetazo que recibías. Comenzaba así. Y después, si quieres más, vente al juego del calamar. Ah, no, yo no podría. Ya te digo, pero aquí ni te cero, mira. Ni cero golpe. También nada. No, voy a ampliar el espectro. 1.000 euros. Te voy a responder como gallego. Bueno. ¿Vale? Te diría que depende. ¿Depende de qué? De quién me dé. Si me pega mi madre, podemos estar un mes así y luego ya me retiro. No te va a pegar tu madre, te va a pegar claro, un desconocido. Claro. Te va a decir, te doy un puñetazo y te doy 1.000 euros. ¿Cuántos puñetazos te puedo dar? Ninguno, porque seguro que me va a salir a devolver. Si nada más con los dientes que te tienes que poner nuevos, ya son más de $1.000 o 1.000 euros, perdón. No, yo no me dejaría pegar porque... me da miedo mi reacción, entonces seguro que al final pago más de los 1.000 pavos por golpe, entonces presto ya todo después de que me den el alta, siempre. Claro, y es que nada más que te den un puñetazo y pierdas los dientes, ya el dentista es carísimo. Bueno, ya a lo mejor era mi forma de... pero bueno, de irte a arreglar los dientes. Perdería la subvención que tengo de Oral B. Entonces... Bueno, esta pregunta está hecha con toda la intención. Sí. Si pudieras ser una planta, ¿cuál serías? La duda ofende, Dianela. Esto ha sido una pregunta con toda la intención de que hables un poco del cogollito, porque antes tú, ahora es Oscar Guillén, pero tú te conoces como el cogollito. Yo sí. Y en Instagram eres Comedy Green, algo así, ¿no? No, Guillén de Green Comedy. Bueno, porque tengo que decir que hubo una época que actué mucho en las asociaciones de cannabis, ahí era bastante conocido y me iba muy bien, donde los cómicos iban y decían, joder, qué pinchazos, que la gente dormida, hostia, pues yo salía allí fumando y bueno, claro, yo entiendo, en las asociaciones de cómicos de cannabis, en los descansos se sale a respirar, no se sale a fumar. Claro, y ¿sabes? Una persona que no es fumadora habitual, allí le da un yuyu. Claro, y yo veía cómicos que a lo mejor sí, o mucha presión, porque es verdad que el fumado es lento. Uh-huh. Hay que los silencios son parte allí hasta dejar procesar si has hecho un chiste que hay que pensar. Pero claro, los chistes de marihuana no hay que pensar, porque la mayoría de mi monólogo que solo habla de cannabis, bueno y malo, no he tenido, lo he escrito, pero son cosas y experiencias que me han pasado. Es que muchas cosas que han sido verdad. Bueno, hace no mucho me llamó mi cuñado de aquí, de Colmenar Viejo, que estaba con la niña aquí en Madrid. La niña, mi sobrina, su hija, 8 años. Carlota se llama. Y estaban en la Plaza Mayor y había unos hippies, con 8 años la niña, fumando allí hierba. Y le dijo a mi cuñado, que se llama Ángel, papá, papá, que aquí huele al tío Oscar. Te lo juro que es real. O sea, y cuando cuentas bueno, cosas, por lo menos que cada vez que va verdad, camina, cuando esté más grandecita, que ya vaya caminando sola por el centro, va a decir, ay, huele a mi tío, y se va a acordar de ti. ¿Sabes? Pero qué fuerte bonito. Que una niña me hola, huele al tío Oscar. Hostia, sí, el olor, cómo, ¿no? Mola. También decir que fui a actuar al Grow Shop más grande de toda España, bueno, de toda España no, que está en Figueras, Gerona, a Alquimia, que me conocieron en, fui a actuar al Spanabis, a Barcelona, a la fiesta del cannabis, la más grande de Europa, en una tienda que vendíamos ropa de cáñamo. Claro, no interesa, la ropa de cáñamo es cara, pero es que dura toda la vida. Es que esta planta, el lino... Pero esas cosas no interesan. Entre no interesan. Más, se rompan las cosas y la tienes que renovar. Que ahora te mejor. Dicen, claro, porque además a la gente que le va bien, a los pijos, les gusta lo de obsolescencia programada. Como la palabra es como muy, uy, qué inteligente soy, pues no lo eres tanto, machate. Que obsolescencia viene de obsoleto, que te venden algo obsoleto, que te vas a comprar otra vez el aparato. Que mi madre tenía una nevera que yo la conozco de siempre. En el pueblo, sí. Pero de siempre. Es que antes fabricaban las cosas claro. Para que duraran toda la vida y ahora después no. Se dieron cuenta los fabricantes, tienen que dañarse porque si no nos siguen comprando. Claro, el puto sistema y el comercio. Se acaba el chollo. Uf, en contra totalmente. Bueno, pues he ido a Gerona a actuar a este gran grow shop. Bueno. ¿Ya por curiosidad serías que una planta de eucalipto o qué? No, jamás. Odio el eucalipto. Que hay una invasión en Galicia. Muy fuerte lo del eucalipto. Muy fuerte. Estoy en contra. Sí, además que... De eso y del feísmo gallego. Se queman los bosques. De una casa muy guapa, unos prados increíbles y 4 palleiras allí a ladrillo cayéndose y la gente joven como ha huido de los sitios. ¿Una planta de albahaca entonces? ¿De qué? Sí, de caléndula. También me mola, pero a mí me gusta la cactus. Planta de cannabis. No. Aunque tengo mi punto de cactus, ¿eh? De pinchar. Porque pinchas. Claro, me mola, pero no, yo soy en planta. Es un cogollito ya, ¿eh? Sí, sería, de hecho, mi mote en Madrid, conocido en la, podríamos decir, la noche madrileña, en los años 90, la noche industrial de música electrónica, y me moví bastante ahí, y sí, me llamaban el cogollito. Cogollito. Bueno, vamos a aprovechar este momento para recordar y recomendar que vean el especial de comedia disponible en Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Monologame Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Tienen que verlo. ¿Ya lo has visto? Sí, lo he visto. Pues, ¿te ha gustado? Me mola mucho. Cuidado sí. Y dices lo contrario, no, que te reviento. ¿Qué voy a decir? Lo recomiendo. Claro, hay que recomendarlo, hay que verlo, porque además ahí están, hay mucha comedia diversa de diferentes cómicos. Lamentablemente después vino el COVID, no hemos podido seguir grabando. Ojalá que más adelante podamos y que Oscar Guillén se una a la grabación. Sería un placer. Oscar, una recomendación sobre la vida, sobre la comedia, sobre la vida en general, lo que tú quieras recomendar. A la gente que nos está escuchando y nos está viendo por las redes de sociales. De comedia no soy nadie para poder recomendar a nadie nada. Yo soy un tuercebotas en el fondo. Pues en la vida. En la vida sí, en la vida puedo dar mi opinión. No, recomiendo intentar ser feliz, porque ser feliz al 100% en el mundo que vivimos es imposible. Claro. Si no es una cosa, es otra, pero intentarlo ayuda bastante a llevarlo bien, ¿no? Ser positivo y afrontar todo ahí para adelante, venga, y mucha ilusión, ¿sabes? Cuando eres positivo e intentas ser feliz, la ilusión mueve eso, la rueda que lo mueve todo, y para adelante. Yo llevo buscando eso mucho tiempo, y pero la verdad es que no he encontrado la felicidad 100% ciertos momentos, ¿no? o venir con mi... Momentos felices, ¿no? Sí, claro, que se debe parecer hoy haciendo una tortilla a mi hija de patata con mis huevos que he traído de Galicia y mis patatas. Sí, además de esos de gallina que tú mismo crías. Claro, gallinas de casa, o sea, huevos de casa y alimentadas. Yo ayer cené huevo, alimentadas con gallego. Berza, con sobras y un poquito de pienso hay que darlas, porque si no, no ponen todos los días, o un día sí, uno no. Hay que ayudarlas un poco, pero poco, muy poco sobre su alimentación, comida de casa que sobra y comida que plantamos para ellas, claro que... Qué guay, ¿no? Es un curro en el campo, entre plantas. Entonces yo estoy como, si tengo que poner una pega, que donde vivo es muy verde todo y a la Guardia Civil pues no la veo venir. Pues sí, es verdad, tú ahí has conseguido mucha paz ahí en ese espacio. Yo cada vez que voy a tu casa regreso renovada. Porque claro, es que están todos los animalicos, los gatitos, los perritos. ¿Cómo se duerme? No sé qué. Se duerme en verano bien, con un fresquito. En invierno, como la calefacción es muy buena, que es leña. Claro, luego cortan leña y la leña la tienen para el invierno. No, claro, no necesitas tener un... Como vivir hace... Como se vivía hace 40 años, pero con climalita en las ventanas. En vez de casa de piedra gallega de toda la vida, es que eso dura para siempre. O sea, hay que ir cambiando cosas por dentro, que son cosas viejas y bueno, y ponerlo pues más... No tiene escalera interior, de abajo arriba, como eran las casas antes, pero bueno, es que es una mini granja. Entonces, sí, mola mucho, mola mucho. Tienes la huerta, ir a por el tomate y untarlo en la tostada, ¿eh? ¿Proyectos que tengas planteados para este 2023, lo que queda? Ahora, pues, actuar mucho por Galicia, a ver... Que me va saliendo, tengo ya cerrados bastantes bolos, pero quiero más en Galicia, sobre todo. Quiero venir a Madrid, que de hecho ya tengo también en Madrid. Sí, pero... el primero de junio vienes a la terraza del Centro Social Entrevías. Eso es, eso aquí es. Aquí en Vallecas. Sí, el día 1 de junio, jueves. Jueves. Jueves. Mola mucho la terracita. Sí, tengo ganas. Tienen además, que ir a ver Vallecas. Si les ha gustado este podcast, pues no duden en ir a la terraza a ver su comedia en directo, que mola un montón. Muchas gracias, Dianela. Pues sí, muchas gracias. Además, la entradita son 3 euros de nada. Bueno, carajo, eso no es dinero. Y que te lo consigas ahí en el sofá, los coges y lo llevas. Encanta. Y luego en la terraza están las bebidas y la comida a precio popular. Claro, mira qué buen plan para un jueves en Madrid, casi a final de semana. Barbacoa, ¿eh? Toda la barbacoa. Y si eres vegetariano también hay vegetales, patatas, sí, toda la barbacoa. Yo que me considero un cómico de bar, que no muy activo en redes sociales de momento, aunque se está preparando todo. Si quieres verme, tienes que venir en directo porque... Si no, no hay otra forma de verme. Bueno, ahí estás subiendo algunas capsulitas de comedia. Sí, últimamente un poco, pero... ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿Cómo? Bueno, pues realmente tengo activo ahora en Instagram Guillén de Green Comedy, comedia verde, con mi apellido delante, Guillén, y estoy en Facebook como Oscar Guillén también. Pues tienen que buscarlo porque está subiendo sus cositas y sus movidas ahí en Galicia, que ya si no están... dentro del territorio gallego, pues por lo menos disfrutarlo de esa manera y poderse enterar cuando Óscar Vázquez vaya a otra ciudad, o si van por Galicia, pues pueden ver dónde actúa. Bueno, realmente, mira, mi punto desde que he vuelto hace 3 meses, así que estoy actuando bastante otra vez, hay muchos bolos que ni subo porque voy a un sitio que no me conoce nadie, es que como no... Está un poco en contra de las redes sociales, bueno, del postureo o de lo poco original de las redes sociales, ¿no? Las típicas fotos, esos pies en la playa, ¿no? Ahí, aquí sufriendo, digo, pues haberte dado crema solar. ¿Qué quieres que te diga? No, parecen WhatsApp en Navidad. Siempre he estado en contra de eso, de lo poco original. Bueno, pero ahora los cómicos y las cómicas utilizamos como medio de promoción. Sí, y me doy cuenta y lo quiero. No estoy criticando a las redes, estoy criticando... A nadie en realidad, estoy criticando a mi forma, no ni criticando, a mi forma de verlo, ¿no? Siempre ahí, o mi forma de vida que he querido, esa tranquilidad mental. Son fastidiosas las redes sociales, es muy trabajoso, es fastidioso, te quieres utilizar ese tiempo en otra cosa, pero sí es verdad que nosotros como cómicos tenemos que tener un escaparate para... Yo estoy intentando liar a mi hijo para que me las lleve, que él es muy activo en redes sociales, y que lleve las mías, y ya me ha pedido dinero. pues, ¿sabes? Por llevarlas, digo, pero joder, muy macho. Rápido, ¿no? Pero bueno, hombre. Espérate que vayan funcionando y si van funcionando. No, aquí no, ellos no, porque yo creo que él cree que no va a funcionar, entonces lo que pueda sacar, bienvenido está, ¿sabes lo que sí, te digo? Ellos van por delante, ¿sabes? Claro. Qué cabrón, ¿eh? Es que es verdad que bueno, es una versión de iPhone muy adelantada. Antes de venirme a Madrid, le escondí el bote de la marihuana, que se joda. Muy bien. Págale con cogollos. Claro. Además, o sea, no vas a poder. Últimamente estoy haciendo cosas de jóvenes, porque como mi mujer me dice que es la crisis de los 50 y no estoy de acuerdo, pues he empezado a hacer cosas de jóvenes. Sí, eso es crisis total. Entonces, empiezo en casa. Haciendo cosas de empiezo a hacer de cosas de jóvenes. Es crisis. Les escondo los porros a mis hijos. Se los quito y se creen que son entre ellos, ¿sabes? Entonces regañan, que se jodan también. Coño, que ya son grandes. Estás haciendo putadillas a tus hijos. Sí. Así como me llaman y no les cojo el teléfono, como me hacen ellos a mí, un poco de culo. Luego me preocupo como padre, digo, hostia, a ver si va a ser importante. Y le llamo, me dice, importante. Papá, ¿dónde estás? ¿Dónde has dejado dinero? Digo, me cago en Dios. Importante, o sea, no era, ¿eh? Sí, para ellos sí, lo más importante. Bueno, esto ha sido Enseñando los Dientes con Óscar Guillén. Muchísimas gracias por un placer, aceptar gracias esta a ti. Gracias a ti, un placer. Me lo he pasado muy, muy bien. Yo también. De verdad. Un rato muy agradable. Ha sido un podcast, además, que no ha sido buscado, ha salido. Ha salido. O sea, que esas cosas que salen espontáneas molan. Y pues nada, y ahora te voy a invitar a unos vinitos o una cerveza, lo que tú Buah, quieras. Buah, ya ves. Nos pero vamos a ir ahí al bar de al lado. Y hay un parque bueno al lado. Sí. Primero al bar y después tú te vas para el parque, ¿vale? Vale. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Soy Dianela Padrón. Síganme por las redes sociales: Instagram, Facebook como Dianela Padrón y en Twitter como Dianemaf. Enseñando los Dientes lo pueden escuchar desde la web de Ahora Sol Radio y también desde iVoox y Spotify. Nada, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Muchísimas chao. Gracias. Adiós. Gracias, Guillén. Adiós.